Obviamente. Ya, ya tenía con el Nicky, o el Nicky con el Ñeo. Super J, High Flow, Pipe Flores, Pipe Flowers, La Industria Inc., Nicky J.7, pronto. Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes cómo va. Metiéndole cabrón, directamente de Medellín, pero con Puerto Rico en el alma. Cógelo con calma, tú sabes, dice así. La Industria en Road to Riches, coming soon, ya tú sabes, fuck broke, fuck broke. Todo el sabor de la salsa en Latinos FM. Apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recuperó el color que había perdido. Que encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma, y en el invierno de agua calor, para que no se dañara. Y aquella flor hoy el dueño soy. Nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Y he prometido cuidarla haciendo? Yo, como siempre, escuchando Latinos FM 107.9. Latinos FM 107.9. Hay un sitio donde no se encuentra.